Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor, 30 de junio, semana 15 de la cuarentena. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, estamos muy felices en casa porque hoy estamos también celebrando el 29 aniversario de mis papás, de los pastores Gilberto y Clara. Entonces también les mandamos un saludo de parte de toda la producción de Diálogos con el Pastor. Y bueno, estamos muy contentos. Tenemos ya una cena lista preparándonos para cuando el programa termine, poder cenar y celebrar todos juntos estos 29 años, que también pues agradecemos la oportunidad de poder celebrarlos en casa, en cuarentena, aunque sea, pero muy contentos también de poder celebrarlos contigo en Diálogos con el Pastor. Y bueno, te recomendamos que esto es, la dinámica de este programa es que tú mandes tus preguntas en Facebook o YouTube para poder ver, leerlas en vivo, o en vivo y también en Instagram. Estamos esperando sus preguntas en Instagram. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida al Pastor Gilberto Rocha, que aquí Gracias, está. muchas gracias yo y gracias a todos. Hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación. Muchas gracias a todos ustedes y como decía yo, ya nos invitó la cena. Entonces, en un momento más, terminando el programa, ya tendremos la oportunidad de cenar juntos y pasar un bonito tiempo y dándole gracias a Dios por 29 años hermosos al lado de Clarita. Y bienvenidos todos y yo espero que este sea un tiempo muy bonito que podamos disfrutar y compartir, que manden muchas preguntas, porque pues, al final de cuentas el programa lo van haciendo ustedes con sus comentarios, con sus preguntas. Algunas creo que quedaron pendientes del domingo, si no estoy mal, y si no, bueno, pues, seguramente yo le voy dando entrada a todas las preguntas que vayan ingresando y los que nos han estado escribiendo por Facebook y WhatsApp, pues les pido solamente paciencia para responderles, porque sí, hace rato que habilité el Facebook para la transmisión, vi que tenía más de 800 mensajes y digo, entonces va a ser imposible contestarlos todos de un jalón. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar orando. Sí, comenzamos orando y también Adelante. acá oramos en Instagram, que también estamos en vivo en Instagram para quienes nos ven en YouTube y en Facebook. Saludos a Entonces, un Instagram saludo también. a las tres Gracias redes a todos. sociales. Y Señor, gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias porque después de estas 15 semanas nos has permitido estar con bien, estar con salud y permites que también hoy estemos celebrando este aniversario tan especial para mis papás. Te pido que tú les permitas cumplir muchos años más. Y Señor, permite que esta hora que te dedicamos podamos escuchar tu corazón. Siempre te pedimos que escuchemos tu corazón, que podamos ser sensibles a lo que tú tienes para mostrarnos en este día. Y gracias por darnos la oportunidad también de pasar este tiempo juntos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras Amén. estuvimos esperando, escuchamos Más que Suficiente, un cover que grabó el grupo de Alabanza en el estudio de Calacuaya. Es un cover de Cristín de Clario. Entonces, esta es una versión en ukelele muy bonita y esperamos que también que la disfrutes, que te ayude a alabar, a conectarte con Dios y damos gracias a Checo y a Chinos que grabaron esta versión. Oye, ¿y sabes ¿Sale? quién toca el ukelele? ¿Lo toca Checo? El ukelele creo que sí lo toca ¿O le Checo. ayuda a No sé. Shelly? No sé. Alguien del equipo de Alabanza seguramente está Bueno, pues un saludo tocando para el todos. ukelele. Muchas, muchas gracias. Y vamos a tratar también de cada semana escuchar una canción diferente por semana para poder escuchar diferentes canciones, darlas a conocer también, porque pues, a veces se quedan grabadas y ahí se quedan, ¿no? Entonces también para darle oportunidad a que se puedan ser escuchadas. Como dicen, Y que no se bueno, queden enlatadas. no se queden enlatadas. Ya hay muchas preguntas, entonces vamos a empezar con algunos saludos. Nos manda saludos, por ejemplo, Marta Lozano en YouTube, quien pide un teléfono para consejería. Dice, he tratado de dejar mi teléfono, no se comunican conmigo, necesitamos consejería, ya que el pastor de nuestra iglesia se fue a su pueblo de su esposa sin darnos razón y estamos desanimados. ¿Tendrías algo que Bueno. decirle a Marta Lozano? Marta, déjanos en forma privada tu número telefónico y yo te prometo que alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Si tú llamas a Calacuaya, pues también ahorita por todo el asunto de la pandemia y la rotación y las guardias que tenemos, no hay quien conteste teléfono y regularmente los los hermanos del equipo pastoral que están yendo, como también están recibiendo las despensas y orando por la gente que lleva las despensas, tampoco están directamente en la oficina. A veces están un ratito en lo que hacen la transmisión del devocional o que hacen la transmisión de la reflexión, y después están ya ubicados abajo del comedor del Centro Cristiano recibiendo en el estacionamiento a la gente que lleva las despensas. Pero si tú nos dejas un número, sí hay un equipo de servidores de consejería que nos está apoyando y con mucho gusto ellos te devuelven la llamada. Así que no te desanimes, Marta, estamos para servirte. No te desanimes, Marta, y sí, estamos para servirte. Bueno, la siguiente pregunta la hace Jonathan Valka, también en YouTube, y Jonathan Valka dice, en Génesis 1, 26 al 31 dice, hagamos a los seres humanos, y les dijo que se multipliquen. Y en Génesis 2 habla de la creación de Adán y Eva, para que, ¿será que creó primero a toda la humanidad y después a los escogidos? No, solamente hubo una creación, sino el resto de la humanidad no sería hecho a imagen y semejanza de Dios. Ten en cuenta que Dios creó un solo varón, una sola mujer, y de ahí venimos todos. Dios no nos creó como a los animales, que simplemente creó por especies o por género. No, Dios creó al ser humano de una manera muy especial, y aunque nos cueste trabajo entenderlo o creerlo, Dios de un solo varón, de una sola mujer, lo creó absolutamente todo. Por eso, como también compartíamos el domingo en Romanos capítulo 5, dice, pues el pecado entró por un solo hombre. Imagínate, el resto del género humano no hubiera tenido la culpa de lo que hubieran hecho Adán y Eva si no provinieran todos de ellos. Pero por Adán y Eva, como padres de la humanidad, cometen el pecado, pues el pecado pasa al resto del género humano, al resto de sus descendientes. Y por eso Cristo Jesús vino a quitar el pecado y la acción de Él nos salva a todos. Así que desecha esa idea de tu mente, de tu corazón, solamente un varón, Adán, solamente una mujer, Eva, y de ahí venimos todos. Sí, Jonathan. Eso, esperamos que haya quedado claro, Jonathan. Ok, vamos con la siguiente pregunta que la hace Marta Elvira Cuevas. Dice, la base doctrinal de la Iglesia cristiana en México es prácticamente igual que la del protestantismo, por ejemplo, las cinco solas. ¿Por qué se le llama Iglesia evangélica y no protestante? Porque partimos del hecho de que la salvación viene de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que el Evangelio de Jesucristo nos enseña, las buenas nuevas, que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, vino a redimirnos, vino a darnos salvación y vida eterna a través del perdón, cuando nosotros lo reconocemos a Él como Señor y Salvador, de acuerdo a lo que está escrito también en el Evangelio de Juan. Y le abrimos nuestro corazón, lo recibimos y eso nos da el estatus de la salvación, nos da la oportunidad de ser redimidos, perdonados. Y no somos protestantes porque pues, realmente no estamos protestando en contra de nada ni en contra de nadie. Ese primer movimiento se le conoció así cuando los primeros cristianos salen de la Iglesia Católica, como el caso de Martín Lutero y muchos otros más que fueron contemporáneos de él, y se genera un movimiento que cimbra al catolicismo y por primera vez la Iglesia Católica se siente de alguna manera golpeada. Entonces, a eso se le dio el nombre de protestantismo. Nosotros no estamos ya generando ningún movimiento de protesta en contra de nada, en contra de nadie. Respetamos a todo el mundo. Simplemente damos a conocer lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es, oye, lo que hacemos, Marta Elvira. Eso, ¿sí?, es para Marta Elvira. Y yo, hay que preguntarle a Kefir Navi, vi que ya se unió por Instagram, que nos diga. Ah, sí. Toca. Kefir, tú que estás ahí viéndonos en Instagram, ¿nos puedes decir quién toca el ukelele en la versión de Más que Suficiente que cantan chinos y checo? Porfa, ¿nos puedes aclarar esa duda? Bueno, y en lo que Kefir contesta, que espero que sea pronto, vamos a Vamos con la siguiente pregunta. Esa fue una pregunta, ¿no? Es una pregunta del pastor más bien, no para el Ahora pastor, sino del de aquí pastor. para allá. ¿Quién canta, quién toca el ukelele en esa canción? Y bueno, hay algunos saludos de Neida Aranda, Dios los bendiga, hermanos. Mónica Vite, que dice gloria a Dios por el aniversario también que están celebrando hoy. Gracias, Saludos de Marte, Marce Leida, Rojas, de Otoño López Mónica. Martínez, de Bueno, Elizabeth gracias. Nieto, que manda saludos Gracias, para toda Elizabeth. la familia. Araceli Tapia, muchas gracias, Araceli. Lea Díaz. Y aquí viene la siguiente pregunta. Y la hacen en Facebook. La hace Gema Rojas Mejía. Y vamos a hacerla un poquito. Ahí está. Dice. Buenas tardes, Pastor Gilberto. Tengo una inquietud. El próximo sábado me bautizaré. Tengo muy poco de conversa y aunque leo la Biblia, me gustaría que usted me pudiera decir cuáles son los mandamientos que más pesan o que de alguna manera hay que seguir al pie de la palabra de Dios. Espero me dé a entender. Espera entender si sí, haber sido clara. Bueno, mira, no te preocupes, Gemma, por poner una lista de mandamientos sobre tu vida. En realidad, el bautismo es una decisión consciente que tú estás tomando y felicidades porque el sábado te vas a bautizar. Uno, de renunciar al pecado de una manera consciente. Eso no significa que tú vas a ser perfecta, ni mucho menos como lo somos todos, que estamos todavía en ese proceso de conversión. Ningún ser humano somos perfectos, pero hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, tomado la decisión de, por lo menos de manera consciente, dejar de pecar, dejar de hacer lo malo deliberadamente, dejar de mentir, de obrar mal, que nuestra vida intentemos cada día vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente, tú me preguntas, ¿cuál es lo más importante? Lo que vas aprendiendo cada día, trata de vivirlo. La Biblia nos va a enseñar a vivir y no importa cuánto tiempo tengas tú conociendo la palabra, en la medida que tú va pasando el tiempo, tú lo vas a ir conociendo un poco más. Eso que vas conociendo, trata de ponerlo en práctica, trata de ponerlo en obra. Nunca va a llegar el momento en que lo sepas todo, porque realmente aprender a vivir lo vamos a hacer hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero la santidad consiste en que aquello que tú vas conociendo, aquello que Dios te va revelando, aquello que tú vas aprendiendo, lo pongas en práctica y vivas de acuerdo a lo que tú vas sabiendo y conociendo de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es cuando un varón y una mujer ya están viviendo juntos, pues que estén viviendo en orden, que estén casados delante de Dios, que estén casados de manera correcta ante las autoridades, es decir, el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos vivir ni en adulterio ni en fornicación. Entonces, una pareja que vive junta, pero no tiene la bendición de Dios, no han hecho un pacto, no se han casado, pues obviamente están en pecado. Y nosotros lo que buscamos en esa situación es que ellos puedan corregir, que puedan salir del pecado, se puedan casar, puedan pedir perdón, puedan entrar en el orden de Dios. Y al entrar al orden de Dios, entonces ya se pueden bautizar. Y de esa manera, pero esta es una situación muy específica. Hay muchas otras cosas que la iglesia como tal no puede de alguna manera controlar, pero cada uno de nosotros estamos conscientes. Por ejemplo, si tengo una adicción, pues tengo que deshacerme de esa adicción. Si me gusta mentir, tengo que dejar de mentir. Si me gusta robar, tengo que dejar de robar. Lo que cada uno hace, a lo mejor traemos resentimientos, odios, rencores, y eso lo tenemos que ir sacando de nuestro corazón, porque eso es parte de nuestro nuevo caminar en Cristo. Así que no te pongas sobre ti un peso innecesario pensando en cuántos mandamientos hay o cuáles son los más importantes. Lo que Dios te está enseñando cada día, preocúpate de poner eso en práctica. Así de sencillo. Muy bien, Gemma, esperamos que haya quedado claro. Y bueno, ya hay dos comentarios, no son preguntas, pero son felicitaciones en Instagram de Jessica Segari y de Javier Sánchez, que mandan Gracias. Felicitaciones por el aniversario. Entonces, gracias, Jessica, y gracias, Javier, por esta felicitación. Muchas gracias. Ahora vamos con los siguientes comentarios. Aquí hay uno de Lucy García, Dios los bendiga. De Víctor Rojas, Dios los bendiga. Gracias, Víctor. Gracias, Beatriz Nieto. Gracias a cada uno. Hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, gracias por todo su esfuerzo. Gracias, Beatriz. Norma Silva Norma. Rojas, bendiciones. Ok, aquí está la siguiente pregunta y llegó por YouTube. Y Catherine Elizabeth Hidalgo dice, buenas tardes, pastor. Para este sábado fui invitada a una mesa redonda con la temática de LGBT en la educación, en donde participarán docentes y docentes en formación, o sea, en entrenamiento, de cuál mi función con otros. Y ya no sigue escribiendo la pregunta. Bueno, imagino que su pregunta es, ¿qué le recomiendas, ¿no? Para poder tener una buena participación en su debate. Mira, Catherine, Elizabeth, vamos a estar orando por ti. Yo te doy un consejo. Primero hay que defender que la educación es laica, es decir, al ser laica significa que no va a tener dogmas, ni principios religiosos, ni ideológicos en toda su extensión. Así como no podemos decir que todo el mundo tiene que creer en el mismo Dios que nosotros creemos, porque no es una imposición, no es una dictadura, no es ser cristianos a la fuerza, porque sabemos que esa es una convicción de corazón. Y en ese sentido, el laicismo respeta la fe de cada quien, la libertad de creencia o de no creencia. Y eso es parte del país en el que vivimos. Bueno, la educación así es. Y aquí tienes que partir de otro punto también. Si bien todo mundo tiene libertad de utilizar su sexualidad como quiera, hablando en términos civiles, aquí es muy importante, por cuanto tú vas a hablar con docentes y tú eres una docente también, no podemos meter el hecho de que ellos van a presentar un día cuentas ante Dios, porque ellos, eso no les interesa, eso es parte entre nosotros los creyentes. Ese punto déjalo a un lado. Pero lo que sí tienes que plantear tú es que la ideología de género la temática LGBT, si bien es un gusto, una preferencia, una decisión de cada individuo que decide vivir así, decide vivir como homosexual, como lesbiana, como bisexual, transgénero o lo que cada quien quiera. Y es muy respetable, no menospreciamos a nadie por decidir vivir así. Lo que tampoco podemos permitir es que se nos imponga como una realidad, que se nos imponga por encima de la ciencia, que se nos imponga por encima de la genética, que se nos imponga por encima de la biología. ¿Por qué? Porque la ciencia en la genética y en la biología simplemente enseña, hay dos sexos, no hay géneros, hay dos sexos. Solamente hay dos pares de cromosomas, XX y XY. Y sabemos que los cromosomas XX se refiere a la mujer, XY se refiere al varón. Y todos los estudios, aún los psiquiátricos y los psicológicos, demuestran cómo funciona el cerebro del hombre y cómo funciona el cerebro de la mujer. Y no se ha llegado a descubrir que haya más tipos de cerebros. Y hablamos de las características masculinas y femeninas, cómo funcionan las hormonas, lo que segrega cada cuerpo. Las mujeres se embarazan, las mujeres tienen la capacidad de dar a luz, etcétera, etcétera. Cómo funcionan incluso nuestros músculos, nuestros huesos, etcétera. Y entonces el ejercicio de la sexualidad, pues es un derecho libre de cada quien. En ese sentido, nosotros no atacamos a nadie, no condenamos a nadie. En ese punto tú tienes que ser muy enfática de que no estás en contra de nadie para que no te vayan a tachar de discriminadora ni de tener un mensaje de odio. No, nuestra posición en la educación es ellos no pueden imponer a través de la educación una ideología que puede ser respetable como cualquier otra, porque habrá quien diga, que así quiere vivir y así quiera pensar. Pero tú no lo puedes enseñar, no puedes forzar a los niños a enseñarles eso, no puedes imponerlo como una verdad, porque además es algo anticientífico. Entre más estudios se hacen y te van a salir con argumentos de que, bueno, hay quien nace así, no, porque la misma ciencia ya demostró que no hay gen gay. Y te van a decir, bueno, es que hay quien nace con un tercer sexo. No, la misma ciencia lo ha demostrado que no, y que son más los mitos que la gente se ha creído que los que realmente existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que llegar con argumentos muy contundentes, no religiosos, no cristianos, porque al final van a decir, bueno, el cristianismo es una ideología. Sí, por eso nosotros tenemos la convicción de creer lo que dice la palabra de Dios y lo compartimos y animamos a la gente a que revise su vida para entregársela a Cristo Jesús, pero no le imponemos, no pedimos que por ley se enseñe que todo mundo tiene que ser cristiano, porque sería violar el principio laico. Bueno, quien obliga o trata de imponer en la educación que enseñemos la ideología de género, está rompiendo el principio del laicismo, porque está tratando de imponer una forma de pensar y de creer muy sesgada, porque solamente tiene ese pensamiento sobre la ciencia. Y todos los estudios científicos habidos que se han dado a nivel biológico, genético, psicológico y psiquiátrico, incluyendo cómo opera el cerebro del ser humano, todos han desechado en absoluto lo que la ideología de género pretende imponer. Y mucho menos con el punto de que ahora hay más de 150 y tantos géneros, de que hay quien se cree animal o para tener relaciones sexuales con animales, o quien se cree árbol para tener relaciones con árboles, o quien se cree cualquier otra cosa, incluso quienes se creen niños o dicen creerse niños para que legalmente no les caiga el peso de la condena y puedan abusar a los niños, y van pretendiendo legalizar la pedofilia. Así que tú tienes que llegar con argumentos contundentes, no cristianos, no religiosos, y estaremos orando por ti, Catherine. Muy bien, vamos a seguir con otros saludos que han estado llegando. Araceli Tapia, bueno, siguen más bien felicitándolos por su aniversario, entonces ahí gracias, está Araceli gracias. Tapia felicitando. También está David Piña felicitando por el aniversario, que sigan gracias, siendo David. Muchos años gracias. Más. Patrocinio de la Menta, parece italiano eso. Felicidades igual por su aniversario. Gracias, también Víctor Pablo Rojas ahí felicita. Elmer Camas manda saludos. Gracias, gracias Elmer. Gracias, gracias a todos ustedes. Magali Vázquez, gracias, igual Magali. Sigue felicitando. Lilia Olvera también está ahí felicitando y saludando y bendiciendo y todo. Entonces, muchas gracias, Lilia. Gracias, gracias. Por todo esto. Magdalena Álvarez, a Mónica Vité, Araceli, Marcial Araceli. Saludos, Marcial. Olivia Sánchez también está felicitando. Ana Bella también. Muchas gracias, Ana Bella, por ella es una débil auditiva, entonces agradecemos que también te conectes con nosotros. Gracias a todos, gracias. Y bueno, ahí viene la siguiente pregunta, la hace Eli Cerroga en Facebook, también para nuestros amigos de Instagram que estamos leyéndole las preguntas. Dice, buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendice. Pregunta, ¿por qué es pecado la cremación? ¿Por qué es pecado la cremación? ¿Qué tienes que decirnos de la cremación? En la Biblia nos enseña, hay dos pasajes que más que pecado, lo que habla es como un símbolo de maldición. En las dos ocasiones en que la Biblia lo menciona, lo hace de una manera para demostrar una maldición. Por ejemplo, hubo un rey que mandó sacar los huesos de aquellos sacerdotes paganos y como una forma de maldecir, de declarar abominación de parte de Dios, mandó quemar sus huesos. Y llegó a ser una costumbre también en algunos pueblos paganos. Y el libro de Amós también enseña que una de las causas por la que Dios los desechaba era justamente por quemar los huesos. ¿Por qué? Porque desde un principio, cuando Dios decretó que el ser humano iba a morir a causa del pecado, el Señor señaló, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, fuimos formados del polvo de la tierra y al ser sepultados, nuestros cuerpos volverán al polvo de donde fueron tomados. Pero la causa es señalar justamente que a Dios es algo que no le agrada y por eso decreta la maldición. Ahora, ojo, porque esto era una práctica pagana que el Señor rechazó y cuando lo hizo el rey de Israel, y eso tú lo encuentras también en el segundo libro de Reyes, aparece como una forma de decretar maldición sobre los sacerdotes paganos que adoraban a otros dioses. Es interesante, pero la Biblia nunca habla de que entre creyentes, ni en la parte judía, ni en la parte cristiana, se haya tenido la costumbre de cremar cuerpos. Pero como ya lo hemos dicho en semanas anteriores, ahorita estamos en una situación que escapa de nuestro control. ¿Por qué? Pues porque por la pandemia que estamos viviendo, las autoridades decretaron eso. Y bueno, pues ahí simplemente es obedecer lo que la autoridad nos está señalando. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que no lo estamos haciendo por gusto, Dios sabe que no lo estamos haciendo porque nos estamos rebelando en contra de lo que Él nos dice en su palabra. Así que si ese es el caso, para quienes han tenido que cremar el cuerpo de algún ser amado, tampoco debe haber condenación ni deben sentirse mal. No, absolutamente no. Bueno, esta es una pregunta muy común que también nos hacen cada martes o cada jueves nos hacen la pregunta. Entonces, tengan paz en sus corazones. Dios sabe que la situación no podemos controlarla, no podemos elegir. Muchas veces ni siquiera podemos ya despedirnos de la persona que, o sea, ya no podemos ver su cuerpo, ya no podemos velarlo, no podemos hacer a lo mejor el tradicional velorio, ni entierro, ni nada. Pero entonces tengan paz en sus corazones. Dios sabe, Dios conoce la situación, nos conoce a cada uno. Entonces tengamos paz por toda esta situación que se escapa de nuestras manos. Seguimos saludando a Emma Leticia Velarde, a Noemi Gracias. Ochoa, a Blanca Sánchez, que sean muchos años más. Y bueno, viene otra pregunta referente a la pregunta que acabas de contestar, no la de la cremación, sino la del debate con homosexuales o de la homosexualidad en la educación. Y Magali Vázquez pregunta, ¿dónde dice la Biblia que, qué dice, más bien, qué dice la Biblia de la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia de la homosexualidad? Bueno, permíteme tantito, ¿quién es Magali? Y le voy a pedir a Joe que me ayude a poner en la nueva traducción viviente Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Hay muchas escrituras, pero Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. En la versión Reina Valera dice, no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero en la nueva traducción viviente que nos está poniendo yo, 1 Corintios 6, 9, versículo 9, por favor, dice, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. De hecho, fíjate que Magali, ayer o antier, no me acuerdo, llegó un mensaje en un grupo de pastores en el que soy parte de un chat. Y alguien decía que en estos días de las marchas del orgullo gay, por ahí se destapó algún líder de alabanza de algún lugar que aparentemente es famoso y declaró su homosexualidad. Y otro más que dijo que era pastor de jóvenes y también declaró su homosexualidad. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, muy simple. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y uno de ellos es, una de estas características es todos los pecados que aquí se mencionan en este pasaje que acabamos de leer, versículo 9, versículo 10, la lista es grande, no solamente habla de uno, pero la homosexualidad lo coloca exactamente en el mismo índice de pecado de los otros. Ahora, la iglesia, al final de cuentas, lo que hacemos es comunicar el evangelio a todos absolutamente. No discriminamos por el hecho que una persona tenga una preferencia sexual diferente, ¿no? Nosotros le enseñamos quién es Cristo Jesús y también podemos dar testimonio, gracias a Dios, de que mucha gente que ha tenido ese pecado, de alguna manera lo ha logrado corregir cuando llega a Cristo y se enamora tanto del Señor, llega a amar tanto a Dios y entiende su perdón y entiende su compasión, su gracia, su misericordia, que como dice el apóstol Pablo, lo que para él era valioso y a lo mejor era una vida sexual así, pues de repente ya la tiene por basura y dice, no, eso no me interesa. Y decide entregarle su vida al Señor y corregir su vida, corregir su sexualidad. ¿Cómo? A lo mejor el ladrón, el estafador, el avaro, el borracho, el adúltero, etcétera, dejan también su pecado y se entregan a él. Y simplemente quiero dejar claro, y tal vez también para la maestra que va a estar en la mesa redonda de docentes el próximo sábado, la homosexualidad no es una enfermedad, que también ese ha sido un debate que ha desviado la atención. No, no es enfermedad, como el alcoholismo no es enfermedad y como muchas cosas no son enfermedad. La homosexualidad, enseña la Biblia, es un pecado del que uno tiene que arrepentirse y pedirle perdón. Y bueno, en ese sentido es que tenemos que caminar nosotros como iglesia. Y punto. Todo lo que hacemos para defender la vida y la familia en foros internacionales, como lo dije hace rato, es porque no aceptamos que se nos imponga como la única verdad, como que así tenemos que enseñar a nuestros niños, como que esa es la nueva forma de vivir, como que el matrimonio entre hombre y mujer es perverso, como nos pretenden enseñar, y que todo mundo tiene que homosexualizarse. No, jamás vamos a aceptar esa ideología, y mucho menos que así nos quieran obligar a vivir. En el resto de las cosas, respetamos a quien piense y quiera vivir como quiera. Al final, nosotros no somos los jueces. El único juez, pero ya dejó establecido en la Biblia cómo va a juzgar, es Dios. Y cada uno va a decidir qué respuesta le va a dar a Dios. Si lo retas, pues ya sabes lo que te espera. O si te arrepientes, ya también ya sabes que el Señor siempre extenderá su misericordia para cualquier persona. Es correcto. Entonces pensamos que la homosexualidad es una conducta. Es una conducta que cada quien adopta. Y bueno, hay que romper con ese tipo de conductas, como lo es el alcoholismo, como es el pecado, como son muchas otras cosas. Están llegando varias preguntas acerca de la homosexualidad. A lo mejor podríamos hacer un foro aquí, un diálogo con el pastor dedicado a la homosexualidad y a lo mejor llamarle expertos como Daniel Villalobos o algunos otros que se dedican a esto. Eso sería, y a lo mejor bueno, un día hablar respecto a eso, para darle también respuesta certera y mucho mejor para todas estas personas, ¿no? Sí, bueno, me gusta. Vamos a darle velocidad, que nos quedan 20 minutos y nos quedan un montón de preguntas todavía. Entonces, okay. Yolanda Margain, mil felicidades a ti, a Clarita, gracias por estos 29 años llenos de bendiciones y por sus 5 hermosos hijos. Reciban todo mi amor. Gracias, tía Yola. Por aquí había otra persona que también asistió a la boda. Mari Hernández, felicidades, ella estuvo aquí en la boda, bueno, allá en Calacuaya más bien. Entonces gracias por esto, por estos mensajes también que nos llenan de alegría. Noemí Rivas dice, buenas tardes pastor, soy Noemí Jimena Rivas. En la semana a uno de mis tíos le surgió una pregunta, la pregunta del tío, ¿no?, de Noemí es, ¿En la Biblia existe Satanás y el infierno o solo es un invento de Dante Alighieri? Tengo 13 años. Bueno, pero esta pregunta sí me suena más de... No creo que Jimena haya sido quien escribió esto. Noemí, de 13 años. Bueno, si tú, Noemí, escribiste esto, tienes que entender en la Biblia, en la medida en que tú la leas, te vas a dar cuenta que sí, Satanás existe. No es un invento de Dante Alighieri. El infierno es una realidad. Y Dios preparó eso para Satanás, no para el ser humano. Y también en el libro de Apocalipsis nos enseña que el infierno es algo que Dios entregó a la gente que ha vivido, bueno, más bien lo preparó para el diablo, para sus ángeles, y ahí aparece como el lago que arde fuego y azufre. Entonces, mira, déjame buscarte alguna cita para que yo nos pueda. Apocalipsis 20:10, por favor, Joe. 20:10 y 21:8. Primero vamos a leer Apocalipsis 20:10 y luego 21:8. Y ahí vas a ver que la Biblia lo menciona, que no es un invento del Dante Alighieri en su Divina Comedia, sino que realmente aparece en la Biblia. ¿De dónde se basó él para escribir la Divina Comedia? Pues obviamente de este libro. A ver, puedes ir a 28. Sí, es 28. Perdón, perdón. 20:10, 20:10, sí, perdóname. Dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Otras traducciones dicen que por la eternidad, obviamente refiriéndose al infierno. ¿Qué nos enseña aquí? Ese lugar fue preparado por Dios para Satanás y sus demonios, y la bestia y todo lo que tú quieras. Y luego en Apocalipsis 21:8, ahora sí, el 21:8, yo, pues si me ayudas, y ahí vas a ver lo que dice, desde el versículo 7 dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué clase de Dios quiere mandar a la gente ahí? Bueno, nuestro Dios no quiere mandar a nadie. Y como prueba, Noemí y Jimena, es que Cristo Jesús vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad, y Él estuvo dispuesto a padecer el infierno en carne propia para que tú y yo no fuéramos ahí por causa de nuestros pecados. De tal manera nos ama que Él prefirió vivir el infierno en sí mismo para salvarnos a nosotros. Luego, entonces, ¿quién irá al infierno? Pues el que además rechace a Jesucristo, el que decida no creer en Él. Bueno, ya Dios hizo todo lo que podía hacer y fuera de eso, fuera de dar su propia vida, ya no hay más que hacer. Esa es la respuesta, Noemí. Muy bien, ahora vamos con Instagram. En Instagram hay dos preguntas hasta ahora y bueno, ya algunos también felicitaciones, pero por cuestión de Gracias tiempo a ya no vamos a leer todos. felicitaciones porque si no nos podríamos pasar la hora completa también felicitando a los pastores y tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Y Erika en Instagram nos pregunta, ¿algún pastor, algún consejo para hablar a un niño de 12 años que siente enojo contra su papá? Porque ya que no vive con él y está en adulterio, ¿algún consejo para Erika para hablar con algún niño de 12 años? Mira, primeramente, es entendible el enojo del niño. Esto es algo muy común. Y este pequeño, primero, él está creciendo con un odio hacia el papá. En ese momento, el niño ya es más consciente que en cualquier otra edad de lo que es el rechazo, el abandono. Así que tú tienes que llevarlo simplemente a orar y pedir perdón para su papá. Y que el pequeño poco a poco vayas sacando ese odio, esa amargura. Ahorita va a ser muy complicado que tú le expliques algunas cosas. Aquí más bien es ministrar al pequeño, orar por él y hablarle del perdón. Simple y sencillamente. No le puedes dar otras explicaciones porque en este momento el niño no entiende lo que está pasando. ¿Por qué su padre prefirió a otra mujer sobre su esposa, que es su mamá? ¿O por qué prefirió a otra mujer o a otra familia sobre él mismo, que es su hijo, que es su carne, que es su sangre? Para un niño en esa edad es muy complicado. Así que lo mejor es orar y mostrarle también el amor de Jesús. Claro, te va a preguntar, ¿y por qué Dios lo permitió? No, Dios no lo permitió. El ser humano peca por voluntad propia. El ser humano hace las cosas malas por voluntad propia. Y Cristo Jesús vino justamente a redimirnos de esas malas acciones, de ese pecado, de esos malos sentimientos, de lo malo que hay en nuestro corazón. Y tú tienes que llevar a este pequeñito a vivir de esa manera, tratando de que su corazón haya perdón hacia su papá, simple y sencillamente. Y oramos por ese pequeño. Uh-huh. Claro, lo más importante yo creo que es la oración para poder después hablar con él y que él pueda entenderlo de una manera más fácil. En Instagram llegó otra pregunta que de hecho está pendiente de la semana pasada y bueno, aprovechan para felicitar. Y Joshua pregunta aquí en Instagram y dice, les quiero preguntar, ¿en el pasaje de El Rico y Lázaro es algo literario o es una figura y qué nos enseña? Muy buena pregunta. ¿Quién es esto? Joshua. Joshua. Yo siento Joshua y hay un nombre. Muy buena pregunta, porque realmente este pasaje del Rico y Lázaro es un debate que ha habido entre eruditos, historiadores, traductores de la Biblia, comentaristas de la Biblia, porque en las parábolas regularmente el Señor no usa nombres propios, no usa nombres de personas. Por ejemplo, en la parábola del sembrador dice un sembrador, en la parábola de del publicano y el fariseo simplemente los menciona. Y en todas las parábolas Dios así se refiere, una mujer perdió una moneda, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión el Señor utiliza nombres de personas y al hablar de Lázaro como una persona que muere y va a dar al seno de Abraham, esperando obviamente que la resurrección de Jesús para pasar al cielo. Esto nos ubica entonces que no se trata de una parábola, sino de un relato real. Algo que además Jesús está en posibilidades de conocer. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Y Él sabe lo que pasa no solamente en la tierra, sino lo que pasa también en el cielo y lo que pasa en el lugar de los muertos. ¿Por qué? Pues porque Él es omnipresente y Él puede estar presente en cualquier sitio al mismo tiempo y Él no tiene absolutamente nada que lo pueda imposibilitar. Entonces ahí vemos los atributos principales de Jesucristo como Dios. La omnisciencia, es decir, todo lo sabe, la omnipresencia, porque puede estar presente en la tierra, en el cielo, y sabe lo que ocurre en el lugar de los muertos cuando el rico clama porque alguien de parte de los muertos pueda venir a la tierra a avisarle a sus familiares para que se puedan arrepentir. Y eso lo trasciende todo. Y obviamente también el hecho de que Jesucristo es eterno. Así que yo creo, de acuerdo a tu pregunta, que es algo real, literal, que así ocurrió y que Jesucristo no inventó un cuento para darnos una lección, sino que ahí Jesucristo nos está trasladando literalmente a qué ocurre cuando una persona muere. Y eso es una base de nuestra enseñanza doctrinal. Claro, hay que entender que ahí Jesús todavía no moría, Jesús todavía no resucitaba de entre los muertos, y por lo tanto todavía no se ejecutaba la redención como tal. Hoy la redención ya se ejecutó y por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, los que duermen en Cristo descansan en el Señor, sus almas están dormidas, pero sus espíritus van a su presencia, ya no al seno de Abraham. Es más, el seno de Abraham nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Quien nos da a conocer el seno de Abraham como un lugar a donde van los muertos que alcanzaron la salvación es el Señor Jesucristo. Ningún otro autor jamás lo llegó a mencionar. ¿Y por qué Jesús puede develar este secreto? Pues porque Él es Dios y Él nos puede mostrar lo que ocurre más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en el planeta Tierra o en el universo entero con todos los telescopios tan potentes que pueda haber. Hasta el más potente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que llegó por YouTube. Y en YouTube, Olivia Sánchez dice, ¿me pueden hacer favor de explicar qué quiere decir en Isaías 54:1, donde dice que más son los hijos de la desamparada que los de la casada? Dios les bendice. Y bueno, aquí ya tenemos el versículo, Isaías 54:1. ¿Lo quieres leer? Sí, claro que sí. Isaías 54:1, fíjate bien, dice, gloria futura de Jerusalén. Ese es el encabezado. Y hay que leer más allá del versículo 1. Dice, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estará llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Muy interesante este pasaje, lo hemos utilizado en muchas ocasiones. Quiero hacer una nota breve. Me acuerdo cuando el Centro Cristiano Calacuaya nos trasladamos de lo que ahora es el Salón Belén a la tienda del tabernáculo, la carpa amarilla. El hermano Gonzalo Vega, él predicó sobre este mensaje acerca de quitar los límites para extendernos. Pero aquí está hablando de una manera profética de Jerusalén. Y esto doy la explicación literal para que tú lo puedas entender, más allá de que muchas veces puede ser como una promesa para cualquiera de nosotros. Jerusalén, una ciudad que estuvo desolada, destruida. Acuérdate que en el año 70 los romanos la destruyen. Jerusalén ha sido destruida en muchas ocasiones. Jerusalén fue destruida cuando los babilonios conquistaron al reino de Judá y la destruyen. Después los romanos en el año 70 después de Cristo. Y durante siglos fue objeto de conquistas. El pueblo judío había sido expulsado de su tierra. Así que Jerusalén está, como dice ahí, desolada. Y lo compara Dios con una mujer viuda, como una mujer que no tiene hijos. Ahora, si tú piensas en cualquier otra ciudad del mundo, cualquier ciudad cosmopolita que pudiera estar rebosante, llena de ciudadanos, llena de habitantes, una ciudad hermosa, piensa en Nueva York, piensa en Londres, piensa en Tokio como ciudades cosmopolitas, incluso la propia Ciudad de México, porque la Ciudad de México es una de las ciudades más emblemáticas del orbe, porque es de las ciudades más grandes del planeta y que además alberga una cantidad de cultura impresionante. Pero Jerusalén, por tantos años, vivió abandonada, desolada, en ruinas, atacada una y otra vez, entrando ejércitos, destruyéndola, y prácticamente no había nadie que dijera, yo soy originario de Jerusalén. Pero dice el Señor, un día yo te voy a restaurar a tal grado que vas a tener tantos habitantes que se van a desbordar, vas a tener que quitar los límites, si tú has estado alguna vez en Jerusalén, están las murallas que la rodean, pero ahora hay que extenderse más allá de las murallas. Y de Jerusalén va a surgir gente que va a repoblar otras ciudades, y eso va a traer una restauración a toda la nación, y lo que estaba en ruinas lo vamos a volver a ver de una manera hermosa. Hoy yo te puedo decir, he tenido el privilegio de estar más de 20 veces en Jerusalén, y cada vez Jerusalén es más grande, cada vez es más hermosa. Hoy las murallas que lo rodean parecerían, como nuestro centro histórico, un segmento de la ciudad muy pequeñito, sobre las ruinas que puedes visitar, como un lugar que se conoce como la Casa Quemada, como el muro de Nehemías antiguo, etcétera. Y lo puedes visitar como sitios arqueológicos, pero encima han construido tal cantidad de edificios, de casas, y lo ves de una manera tan impresionante, centros comerciales de lujo. Es decir, ahora te das cuenta que la restauración que un día profetizó Isaías delante de nuestros ojos, lo estamos viendo. Y no hace muchos años, hablando en la perspectiva histórica, solo en 1967, Jerusalén hace 53 años, pero estamos hablando 53 años en una perspectiva milenaria, solo hace 53 años Jerusalén estaba devastada, en ruinas. Si tú ves las fotografías, parecía un tiradero de basura. Hoy Jerusalén es una de las ciudades más cosmopolitas e interesantes, prósperas y bendecidas del mundo entero. En muy pocos años lo ha logrado. Eso es Isaías capítulo 54, materializado frente a nuestros ojos. Dios quiera un día tú puedas estar en Jerusalén y verlo con tus propios ojos. Sí, Jerusalén es una belleza de ciudad y bueno, disfrutamos mucho cada vez que vamos y oramos para que también todos ustedes algún día puedan estar con nosotros o por su cuenta en Jerusalén, porque es algo increíble de verdad de poder vivir, experimentar, caminar, comer, pasear, todo por ahí. Bueno, nos quedan ya 3 minutos en Instagram para que también se nos corte la transmisión. Se corta automáticamente para que no piensen que ya nos fuimos así. Y nos vamos apenas en las preguntas que llegaron a las 5:15. O sea, desde las 5:15 hasta ahora no hemos podido ni siquiera leer. No he podido yo leer todas las preguntas que han llegado. Y Kefir nos ha contestado, ¿eh? ¿Quién toque el ukelele? No, sí, Kefir, perdón, sí, Kefir nos contestó y nos dijo que Checo fue el que toque el ukelele en esa versión. Gracias, vamos a poder disfrutarla cuando terminemos la transmisión. Pero hoy, aprovechando el aniversario que hoy están celebrando ustedes, 29 años de casados, llegaron 2 preguntas con la misma temática acerca, para ustedes dos, digamos. Y la primera la hace YouTube, en YouTube David Piña. Voy a poner las 2 preguntas para que vean que son muy, muy similares. Dicen, 29 años de matrimonio, supongo que en alguna ocasión han ocurrido desacuerdos o disgustos en el matrimonio. ¿Cómo haces para resolver esas diferencias? Eso pregunta David. Y David Wright escribe, ¿cómo logras 29 años de matrimonio en unidad, en armonía, ya que ya sé que con la ayuda de Dios? Pero siempre en tantos años juntos nunca faltan desacuerdos o diferencias de opinión. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Qué puedes contarles acerca de tus 29 años de casado? Y ella, claro, ella no me puede dejar mentir. Sí, hay diferencias, hay desacuerdos. No todo siempre es que estemos de acuerdo, que pensemos lo mismo. Primero, hay que entender que, bueno, somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, pero también eso nos complementa. Segundo, reconocer cuando hemos hecho algo malo, pues también pedir perdón. Yo creo que el perdón es una medicina básica en el matrimonio. Cuando no hay perdón, pues puede haber amargura, rencor, enojo, y eso puede convertirse en odio. Pero el perdón yo creo que es fundamental. El hecho de que podamos platicar entre nosotros, el que podamos pedirnos perdón, el que podamos orar, el buscar, orar y meter a Dios en nuestra relación, eso yo creo que es fundamental. Eso es lo que de alguna manera nos ayuda a superar los desacuerdos, los disgustos, las diferencias de caracteres, las diferencias de personalidades, las diferencias de opinión. Y obviamente también uno tiene que aprender a ceder, a reconocer que no siempre uno tiene la razón, que no siempre yo soy el que está bien, no siempre soy yo el bueno, no siempre soy yo el que está en el punto correcto, no siempre es mi opinión la importante, no siempre es mi punto de vista el que debe prevalecer. Y el entender también que tenemos que escuchar a la otra persona y ceder y reconocer, creo que eso es fundamental. Así que yo sé que para todos los matrimonios, pues sí, es imposible vivir sin tener un desacuerdo, sin pensar diferente. Eso no existe. Por el simple hecho de que somos dos seres humanos, que somos completamente diferentes, pero yo creo que también algo que hemos aprendido, que en lugar de tratar de vivir en pique porque pensamos diferente, mejor pensar en cómo nos podemos complementar con esas diferencias. Si los dos fuéramos idénticos, iguales, parecidos, como dos clones o como dos personas idénticas, pues tal vez sería muy aburrido, sería muy complicado vivir así. Y gracias a Dios que somos diferentes. No sé si Clarita, que anda por acá, quieras venir a complementar algo, amorcito. A ver, ella qué dice. A ver, bueno, no le mandamos el link para que también se pueda conectar porque lo podría hacer, pero me imagino que... A ver, déjame le comparto el link para que se conecte. Te van a compartir el link para que te conectes. Ahorita Clarita va a dar su versión de los... Ahí está. En lo que ella se conecta, vamos con otra pregunta. Bueno, ahí Vieri manda saludos. Felicidades por el aniversario. Gracias. Y había por aquí otra persona. Acá está. Dice Omar Jesús Márquez. Dice, Shalom, Pastor y Joel. Siempre los veo en programas grabados. Ahora me apuré porque quiero saludarlos en vivo. Y muy bien, gracias por apurarte. Gracias. Y qué bueno que te pudiste conectar con nosotros, Omar. Y aquí había otra pregunta. Por aquí, aquí está. Benjamín Nolasco pregunta, hola, ¿por qué en Ezequiel 21, 3 y 4 dice que Dios acabará con justos e impíos? A ver, vamos a Ezequiel capítulo 21. Ezequiel 21. Y después de esta pregunta contestamos la de... Ya entra Clarita, ok. Sí, entra. A ver, ayúdame con 21 de Ezequiel, por favor, pero pon desde el versículo 1 para entender el contexto y poderle responder correctamente a Benjamín. Luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Dile, esto dice el Señor, oh Israel, yo soy tu enemigo, y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que están en la tierra, desde el sur hasta el norte. El mundo entero sabrá que yo soy el Señor. Ya nos fuimos de Instagram, ¿verdad? Bueno, le puedes subir tantito más, por favor, Joe. Versículo 5, el mundo entero sabrá que yo soy el Señor, tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Bueno, este es un juicio, Benjamín, que viene sobre toda la nación y sobre la ciudad. Y eso es algo que al día de hoy nos tiene que preocupar a nosotros y nos tiene que motivar a trabajar. Porque a veces tenemos la idea equivocada de que como somos la iglesia, no importa lo que le pase al país, no importa lo que le pase a nuestra ciudad, nosotros estamos a salvo. Lo que nos enseña también este escritor es que cuando viene un juicio de Dios sobre una nación, incluso los creyentes, la gente justa, pues se va a ver afectada por lo que le ocurra al país. Creo que como ejemplo tenemos lo que está pasando hoy. ¿El coronavirus puede ser que venga como un juicio contra la tierra? Sí, pero también ha tocado a justos, también creyentes se han enfermado y también creyentes han muerto. Y a veces Dios nos manda alguna situación que puede ser que experimentemos una crisis económica, un sismo, alguna situación que podríamos decir Dios puso su mano en nuestro país porque está llamándonos a cuentas, está trayendo su espada para que México se arrepienta, pero al momento en que eso sucede, pues las circunstancias hacen que creyentes y no creyentes, todos por igual, sufrimos. Te recuerdo, Elías, cuando vino la crisis, la sequía y la escasez de comida, pues Dios estaba llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero el propio Elías, el profeta, sufrió por eso. Jeremías habló del destierro que iban a sufrir los israelitas por causa del pecado, pero Jeremías y los creyentes que habitaban en Jerusalén también se vieron afectados cuando Babilonia los afectó, tanto que Daniel, el profeta, terminó viviendo en Babilonia durante esos años y terminó al principio como un esclavo. Después Dios lo levanta para que ocupe el lugar que llegó a ocupar. Pero en términos generales y aún contextualizándolo a nuestra época, cuando Dios juzga a una nación, cuando Dios juzga a una ciudad, aún los creyentes que viven en esa ciudad o vivimos en esa ciudad o vivimos en ese país, aún nos toca sufrir las consecuencias de ese juicio de Dios. Espero responder tu pregunta, Benjamín. Esperamos que haya quedado contestada, Benjamín. Bueno, rápidamente, y antes ya de darle la bienvenida a mi mamá, a la pastora Clara, Sara Pérez dice, pastor, yo como cristiana, ¿puedo tener amigos inconversos? Antes de que tú contestes, yo quiero, papá, quiero decirte, Sara, que sería un error que siendo tú cristiana no tengas amigos inconversos. Si solamente estás teniendo amigos cristianos, estás en un grave error y realmente no estás haciendo, no estás cumpliendo tu propósito como cristiana, porque nuestro propósito es hacer amigos y crear discípulos para Jesús. El chiste es multiplicarnos y nos multiplicamos cuando tenemos amigos inconversos y les compartimos de nuestra fe. ¿Tú quieres agregar algo más? Acuérdate que la oración de Jesús fue, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es que si el Señor nos ha mandado a ser discípulos y predicar el evangelio a toda criatura, creo que la mejor manera de predicar el evangelio es a través de las relaciones personales. Si nos cerramos a tener relación interpersonal con la gente, no vamos a poder predicar, no vamos a poder ganar a nadie. Creo que por eso, muchas veces, quienes mejor hacen labor evangelística de manera natural, sin ser parte de un ministerio, simple y sencillamente porque de manera natural traen a sus amigos, son los nuevos creyentes, porque ellos todavía mantienen nexos con el mundo, con la gente que no es cristiana, y son a los que le dicen, ven, conoce, ve, ¿quién es Jesús? A veces los que ya tienen muchos años como cristianos, como que van cortando relaciones y su círculo de amistades se reduce dentro de la propia iglesia y a veces nos volvemos poco funcionales para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones se han cortado. Pero ten amigos y háblales de Cristo. Acuérdate lo que también dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Adelante, Sara. Eso, bueno, muy bien. Y ya para darle la entrada a mi mamá, bueno, aquí hay un comentario de Sergio que dice, si la lectura diaria es un pilar importante y equilibrante en el matrimonio, si uno lee y el otro no, desde ahí hay un desacuerdo. Y con esta pregunta o comentario, más bien, quiero darle también la bienvenida y los dejo platicando. Gracias. Adelante, Clarita. A ver. Bueno, muchas gracias de verdad a todos los que nos han mandado mensajitos o nos han hablado para felicitarnos. La verdad es que es un momento muy especial el que estamos viviendo nosotros, aunque estamos ahorita guardaditos aquí en casa. Y bueno, siguiendo la pregunta que nos hicieron de si teníamos algún tipo de conflicto, algo que hayamos vivido, bueno, yo creo que todo matrimonio tiene algunas diferencias, en algunas situaciones que vive, pero yo creo que de los elementos que mencionó Gilberto, que es el comunicar, el pedirnos perdón, yo creo que otros elementos muy importantes es el amor, siendo ese soporte y esa comprensión, porque bueno, cada uno vivimos etapas y momentos complicados, a veces, sobre todo las mujeres vivimos mucho por la cuestión hormonal y por etapas que vivimos. Yo creo que la comprensión es una de ellas. La otra es ser ese soporte, Dice la palabra que nos soportemos los unos a los otros, pero no en el soporte, en el sentido de soportar, aguantar, sino en el sentido de ser un soporte para la otra persona, poderla apoyar. Entonces sería el amor, sería ser un soporte, sería la comprensión y sobre todo dialogar. Eso yo creo que es lo más importante, el poder hablar, el poder ponernos en ese diálogo para llegar a un acuerdo. Eso yo creo que es lo básicamente lo que nos puede ayudar. Completamente de acuerdo, amorcito. Gracias. Y bueno, ya con esos comentarios, y perdón que estoy muy amarillo en la imagen, pero no puedo ahorita resolverlo. Pues mandamos gracias a todas las personas que se escribieron para felicitar por sí, por el aniversario, que hay muchos, de verdad, muchos comentarios bendiciendo, felicitando, saludando. Entonces, gracias por tomarse el tiempo de felicitar. Y yo no quiero tampoco despedir esta transmisión sin antes también. Nos pidieron más fotos, en Instagram pidieron más fotos, entonces aquí hay un par de fotos extras. Se las dejamos y con eso nos despedimos. Nos esperamos ver el siguiente jueves, sí. El vamos jueves, pasado jueves, mañana. Pues vamos a orar antes. Pasado mañana. ¿Qué te parece? Sí, oramos. Ahora le damos la oportunidad a mi ahora mamá. Hay muchos clarita, comentarios bien. También pidiendo oración por diferentes cosas. Entonces podemos orar por eso. Y perdón también por todas las personas que escribieron. Y su pregunta no fue en esta ocasión contestada. Te animamos el jueves a escribir más temprano para poder contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Pues, Señor, yo te quiero dar gracias por cada persona que se conectó el día de hoy. Tú conoces las necesidades que tienen de salud, de trabajo, de resolver diferentes situaciones. Tú tienes cada situación en tus manos y nosotros confiamos en un Dios vivo, un Dios que responde a la oración, que conoce los corazones y sabe lo que cada uno está pasando. Y nosotros creemos en un Dios todopoderoso que está ahí delante de cada persona, delante de cada necesidad. Y aún pedimos bendición por todos los que se conectaron el día de hoy. Que tu presencia, que tu paz, que tu amor pueda estar en medio de cada uno de ellos. Yo quiero bendecirles junto con Gil y te agradecemos por este día tan especial para nosotros y también en especial para cada persona que está festejando algo, no sé, un cumpleaños, algún evento especial en sus vidas, que tú puedas hacer con cada uno de ellos. Y gracias porque tú siempre tienes una respuesta a través de tu palabra para cada inquietud y para cada necesidad. Te bendecimos y te damos a ti las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por sus comentarios, sus felicitaciones. Que Dios les bendiga. Que estén muy bien. Les dejamos las fotos también para que puedan ahí verlas. Ahí están. Esta fue en Chiapas. Muy románticos, y en Calacuaya, esperando entrar a una, creo que fue para antes del segundo servicio. Entonces, gracias a todos también por pedirme estas fotos, y esperamos que las hayan disfrutado, y que Dios bendiga, nos vemos el jueves.